tú estés aquí ya. Déjame ya. Solo quiero volar. Déjame ya. No hace falta que tú estés aquí. Lo que está pasando aquí es una horrible situación. Y aunque no lo quise así, fue difícil decisión. No fue ninguna traición, tampoco por una fricción. En serio no tuve otra opción, es que tengo una misión. Tengo todo el mundo por delante donde tú no cabes, aunque suene triste. Te invité a volar conmigo al cosmos, pero tú pensaste que solo era un chiste. Ahora mira cielo cómo agarro vuelo, mientras tú te quedas fría como el hielo. Falta que tú estés aquí ya. Déjame ya. Solo quiero volar. Déjame ya. No hace falta que tú estés aquí ya. Siento que estoy sufriendo de bipolaridad, porque cuando logro ver todo con claridad, la puta costumbre se disfraza de afinidad, causando que te vuelvas a meter en mi cabeza. Y no, ya se ve tan miedo a Cali hueva. Si hoy me voy con todo el crew de peda, y mañana cuando me levante y vea que tú no estás, comenzará mi prueba. Pero estaré bien, yo le agarre el ritmo. No seré peor, siempre seré el mismo. Solo quiero volar. Déjame ya. No hace falta que tú estés aquí ya. Déjame ya. Solo quiero volar. Déjame ya. No hace falta que tú estés aquí ya.